claros de color miel, formando barriletes con las estrellas, juegan a ver, juegan a ver. Un, dos, tres. Hasta la cuna, un sueño multicolor, donde te veas grande viviendo un mundo hecho por vos, hecho por vos. Por vos.